Feliz tarde para todas nuestras usuarias y todos nuestros usuarios. Bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Lo saluda por acá Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Saludamos a Rosa Pellegrino y a Satia Artiaga también, que están con nosotros por aquí. Bueno, y abrimos nuestro programa, Ignacio, escuchando Cuando Llegue el Tiempo de Soñarte, un tema interpretado por el cantor del pueblo, el padre cantor Ali Primera, quien este 31 de octubre cumpliría 78 años de este falconiano referente de la canción de lucha. Y para recordarlo, hoy vamos a escuchar sus canciones de amor. Así es, porque bueno, sabes que, bueno, por supuesto que el pueblo de Venezuela, que reconoce a Ali Primera como el padre cantor, conoce sobre todo y tararea y canta sobre todo sus canciones de lucha. Y quizás a lo mejor por esa razón, en un tiempo no muy lejano, incluso por muchos compañeros de la izquierda venezolana, Ali Primera fueron como muy ingratos con él, ¿no? Porque decían que no tenía la calidad poética de la nueva trova cubana y tal, y qué sé yo, una cantidad de cosas que decía. Sin embargo, bueno, Ali Primera ha demostrado que dentro de su ideario, incluso poético, tenía unas imágenes de una alta factura poética. Y estas canciones de amor demuestran precisamente esa capacidad creativa que tenía Ali Primera. Por cierto, que este jueves 31, en las celebraciones que va a haber recordando pues a Ali Primera, va a haber una actividad que la está organizando el Centro Nacional del Disco en el Eje del Buen Vivir a partir de las 5 de la tarde con cantores, cantautores, cantautoras que van a estar allí recordando a Ali Primera, así que vamos a aprovechar para tirar esa cuñita. Bueno, por cierto, también que Ali le respondió a todas esas personas que le decían ese tipo de crítica y le respondió de la manera mejor posible con otra canción, que fue Canción Panfletaria. Así es. Pero bueno, ¿qué tenemos en esta semana? ¿Sabías qué? Este 27 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una fecha destinada a debatir la importancia y los desafíos en la preservación del acervo visual y sonoro de nuestros pueblos frente al paso del tiempo. Desde hace 42 años, Venezuela cuenta con su archivo audiovisual, donde investigadores, productores y estudiantes pueden conseguir información sobre la historia de nuestro país en video, sonido e imágenes. Acceder a estos recursos es posible gracias a figuras como Claudio Perna, fundador del archivo. Claudio Perna trascendió la noción tradicional del archivo para concebir este espacio como una obra de arte basado en experiencias internacionales, la visión crítica del hecho cultural y la vinculación con artistas y creadores sobre esos pilares. Creó el concepto de archivo-obra. Este martes, en Biblioteca Viva, hablaremos de los aportes y la influencia de Claudio Perna en la defensa y promoción de nuestro patrimonio audiovisual. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, Ignacio, pero vamos a dar un paseo sobre qué están haciendo nuestras bibliotecas. Biblioteca al día. Estamos a 9 días de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Este martes se ofreció en la Casa Amarilla una rueda de prensa para informar la programación de este encuentro de los amantes de la lectura. Así es, en total están previstas 500 actividades entre conversatorios, recitales, presentaciones musicales y actividades académicas. Como dijo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el libro será otra vez una perfecta excusa, un buen pretexto para el despliegue de todas las artes. Ya está en nuestro país la delegación enviada desde China, país invitado de honor a la feria, afinando los detalles de su participación. Ayer lunes se reunió con el ministro Villegas y el presidente del Centro Nacional del Libro, el viceministro para el fomento de la economía cultural, nuestro querido amigo Raúl Casal. También se prepara una ronda de negocio. Esta es la primera vez que va a haber ronda de negocio en la Feria del Libro. Está entre los países del ALBA y China. Un encuentro en que delegados de editoriales venezolanas y de estos países del ALBA buscarán acordar negocios con los representantes de 12 editoriales de ese país asiático. Aquellas empresas interesadas en participar, solamente lo único que tienen que hacer es ingresar a la página cenal.filben.gov.ve. En la Biblioteca Nacional de Venezuela también nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, con un conversatorio sobre los desafíos que implica la preservación del acervo visual y sonoro de nuestro pueblo. Ahí van esos aplausos, porque es que el conversatorio Preservación, Retos y Compromisos se efectuó en el Archivo Audiovisual de Venezuela con la participación de Óscar Garbizu, exdirector del Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional, quien dictó una ponencia sobre los elementos básicos de la conservación del patrimonio audiovisual. En esta jornada también participaron técnicos del Centro Nacional de Preservación y Conservación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, quienes presentaron una serie de fotografías y daguerrotipos pertenecientes a la colección fotográfica y de obras planas del Archivo Audiovisual que han sido sometidos a procesos que garantizan su supervivencia al paso del tiempo. Los asistentes pudieron apreciar daguerrotipos, ambrotipos de la familia del pintor Antonio Herrera Toro. Estamos hablando de materiales del siglo XIX, así como la fotografía de Antonio Guzmán Blanco en su lecho de muerte, una de las fotos también emblemáticas de la historia de la fotografía en Venezuela. Estas obras se muestran o son muestras de la capacidad de nuestros técnicos en las labores de preservación de nuestro acervo documental. La Biblioteca Pública Central de Caracas Simón Rodríguez se sumó a la celebración de los 250 años del nacimiento del maestro del Libertador Simón Bolívar y defensor de la educación como actividad emancipadora. Ajá. Sí, señor, don Simón Rodríguez. Integrantes de la red de Contralores Sociales Simón Rodríguez debatieron conceptos legados por el autor de Sociedades Americanas en la construcción del Estado Comunal, como la toparquía. Además, revisaron iniciativas como la creación de una vicepresidencia del Poder Popular. Nuestras bibliotecas públicas se mantienen activas en la promoción del debate y el fomento de la lectura. En Yaracuy, por ejemplo, se desarrolló la 11ª gira de la Hora del Cuento, actividad que promueve la lectura de este género literario entre niños, niñas y adultos. Esta gira, que ya ha recorrido 6 de los 14 municipios que integran la entidad yaracuyana, se extenderá hasta el próximo 31 de octubre. Sentir bibliotecario. En los estudios de Alba Ciudad compartiremos con Carolina Brito, directora ejecutiva, Luis González, vocero de la Fundación Claudio Perna, quienes nos hablarán de la obra de este defensor de las artes audiovisuales y también nos darán detalles de la muestra Escrito con Luz, Foto Pura de Claudio Perna, que se inaugurará el próximo 1 de noviembre en el Museo de Bellas Artes. Bienvenidos. Bueno, bienvenido Luis, bienvenida Carolina. Bueno, agradecido por esta invitación. Y verdad, con muchas informaciones de interés para la gente, porque en este momento de tantas dificultades en el país, inaugurar exposiciones, hacer ferias del libro, convocar a la gente al disfrute pleno y a la tranquilidad espiritual es fundamental. Así es, ¿qué nos dice Carolina? Bueno, muchas gracias Ignacio y Vladimir por invitarnos a compartir con ustedes en este espacio de Biblioteca Viva, poder compartir un poco, hablar un poco sobre Claudio Perna a propósito de una actividad que hemos organizado para este 1 de noviembre en los espacios del Museo de Bellas Artes, conjuntamente con el Museo de Bellas Artes, una exposición que hemos llamado Escrito con Luz, Foto Pura de Claudio Perna, donde precisamente vamos a mostrar un trabajo bastante importante, contundente, interesante sobre Claudio, fotógrafo. Es la foto pura, la fotoluz, que él llama fotoluz, la foto sin intervención del negativo, ni del de soporte, ni del soporte donde se plasma la foto de Claudio Perna, que el mismo Claudio, entre el año 62 y 79, él realizó esas fotografías y luego entregaría a su esposa una selección, a su esposa Flérida, una selección de 2.700 fotografías puras, precisamente para que podamos nosotros verlas, difundirla, promocionar lo que fue la foto pura en Claudio Perna. Carolina vino por la goma, ¿no? No le hemos empezado a preguntar y ya nos está soltando toda esa cantidad. Ya eso como que es costumbre de los invitados en el programa. Sobre todo las invitadas femeninas. Lo que pasa es que le digo algo. Claudio tiene muchas cosas, muchas aristas y nunca nos da el tiempo para hablar todas las cosas que quisiéramos con Claudio. Es verdad, nosotros estamos obligados a arrancar esta conversación con temas de la casa, ¿verdad? Y como este programa es Biblioteca Viva, podemos darnos el lujo de arrancar hablando de lo que fue la actividad, la presencia de Claudio Perna en la Biblioteca Nacional, y específicamente lo que tiene que ver con el papel que jugó en la creación de ese espacio que ahora es el Archivo Audiovisual de Venezuela. Ya hace 2 años, la Biblioteca Nacional, conjuntamente con la Fundación Claudio Perna, inauguró, instaló una exposición extraordinaria que de la cual todavía se habla mucho, ¿no? Claudio Perna 2040, Archivo Vivo y Memoria. Archivo Vivo y Memoria. Quiero que los usuarios y las usuarias recuerden estos dos términos, Archivo Vivo y Memoria, porque de eso queremos hablar ahora en este momento del segmento. ¿Qué consideran ustedes que es actualmente ¿dónde está la presencia de Claudio Perna en lo que tiene que ver con las políticas de manejos de archivos, sobre todo hablando de archivos de obras donde conviven obras de distintos soportes, desde el punto de vista de soportes audiovisuales, cartografía, fotografía, carteles? Cuando sabemos que por ejemplo en muchas partes del mundo todavía se entiende por archivo audiovisual como específicamente archivos que resguardan ese material que técnicamente se conoce como audiovisual. Hablamos de películas, videos y quizás también el archivo sonoro. Sin embargo, el Archivo Audiovisual de Venezuela es algo más que eso, y es algo más que eso gracias a Claudio Perna. ¿Qué pueden decirnos ustedes con respecto a eso? Bueno, realmente Claudio fue un adelantado. Cuando a Claudio lo invita Virginia Betancourt para que la acompañe en la creación de esa instancia, Claudio se encuentra, dice él, 24 fotografías y todo disperso. Entonces él se encarga de organizar y ordenar de acuerdo a una visión absolutamente temeraria para el momento. Primero porque ese mismo, lo que acaba de decir Ignacio, que es importante, la visión que se tenía del archivo era como un elemento simplemente para guardar cosas, resguardar cosas. Claudio no. Claudio plantea incluso una sala que permita que las personas vayan, consulten, se nutran y aporten, porque es un poco de la interacción del ser humano con el objeto guardado o resguardado. Entonces Claudio se dedicó a buscar por todas partes y con toda la gente que posible en los materiales suficiente y dejó un legado extraordinario, pero no solamente conforme con eso, el legado histórico, sino que hizo un aporte también fundamental, que él entendió que su obra era un archivo. O sea, el arte de proceso que él construyó lo fue documentando y luego lo dona a la Biblioteca Nacional como un elemento, si se quiere, experimental, una experiencia vivida, luego propuesta como una apertura hacia una manera de visión distinta. Eso es realmente dentro de las genialidades de Claudio, el aporte que hace. Gracias a ese aporte nosotros pudimos hacer esa exposición bellísima, importantísima y trascendente hace 2 años, y aprendimos tantas cosas que logramos cambiar nosotros mismos la percepción que había sobre Claudio Perna hasta ese momento. Había, a Claudio se le veía de una manera muy superficial. Entonces nosotros entendimos allí un conjunto de situaciones, por ejemplo, la aparición de unos documentos que son de primerísima mano, como es el ABC de la fotografía en Venezuela, donde Claudio, junto con un equipo de la Biblioteca Nacional de ese momento, se encargó de organizar, orientar al pueblo venezolano sobre lo que era la historia de su fotografía desde el siglo XIX, cuando aparece, hasta los últimos momentos, cuando él cierra la investigación aproximadamente en 1979. Pero eso es un trabajo abierto y a nosotros nos ha nutrido muchísimo, y parte de ese material va a ser mostrado en la exposición Foto Pura de Claudio Perna, porque eso va a orientar también a darle una revisión de lo que ha sido y lo que viene siendo y lo que va a ser la fotografía. Por eso decimos que Claudio es un artista del siglo XX para el siglo XXI. Ese manuscrito del ABC de la fotografía en Venezuela, que está resguardado en el Archivo Audiovisual de Venezuela, ¿va a estar expuesto los originales allí en la exposición? Sí, hicimos la solicitud de préstamo a la biblioteca para que nos permita que la gente sepa qué hay allí de manera física, pero también se hizo una reproducción de uno de los 6 volúmenes o materiales o carpetas que va a estar desplegado en la pared de manera magistral, impreso con respetando todas las normas que posee, y va a haber también un ejemplar facsimilar que el público podrá manipular, igual, idéntico al que vamos a estar mostrando en la vidriera. Eso va a permitir que la gente se familiarice y entienda la profundidad de esa investigación. Bueno, Claudio Perna también planteaba el arte como un activador del pensamiento. ¿Cómo se logra hacer pensar al público según su método? Bueno, sencillo sí, porque todos somos artistas. La visión de quitarle el corcho a la imaginación del ser humano, para Claudio era fundamental desde el punto de vista de la provocación. Claudio generalmente instaba a sus interlocutores a que se rompieran ese esquema, ese celofán de pensamiento, y empezaran a mirar con una segunda mirada, una mirada distinta, una mirada que le permitía incluso romper sus propias normas, sus propios esquemas. De hecho, en la fotografía de Claudio, no la que vamos a ver este viernes, a partir de este viernes en el museo, sino otras exposiciones que vendrán, vamos a ver cómo la mirada del espectador se convierte también en la mirada del actor, del autor, del creador. O sea, esa visión de arte, vida, ciencia, Claudio la tenía muy clara, y Claudio la proponía donde fuera. Sí, yo diría algo más también, que Claudio no hacía una obra de manera unilateral, sino que siempre pensaba en el público de una manera de integrar, como parte de un contexto también, esa persona que está viendo, que piensa, que tiene también ideas a esa obra, pues, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de la foto anónima en Venezuela, que fue un trabajo extraordinario que expuso Claudio en la Galería de Arte Nacional, recogió negativos que estaban, los iban a botar, y los transformó en fotografías, los copió y mostró lo que era la creatividad del pueblo. Entonces dijo, el arte social, todos los seres humanos son creadores, pero lamentablemente no lo sabemos, y en muchos casos no tenemos la oportunidad de manifestarlo. Entonces allí, desde la foto anónima de Venezuela, Claudio demostró que en los barrios había una imaginación y había una creatividad extraordinaria, mostrando nada más aquellas cosas que ellos hacen, las fotos de cumpleaños, las fotos de bautizo, todo lo que era la vida social comunitaria, la mostró quizá por primera vez en la historia del mundo, pues de mostrar en hecho práctico cómo cualquier ser humano es un artista. Bueno, estamos conversando con Carolina Brito y Luis Emeterio González sobre la obra de Claudio Perna. Con ellos seguiremos conversando en la próxima parte de Biblioteca Viva.

usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Tenía la piel llena de domingos, la mujer que yo amaba. Los sueños tenían la edad de una pregunta para la mujer que yo amaba. Ella llegó aleteando a mi ventana. Fueron míos su canto y el rumor de sus alas. Para que me amara libremente, el corazón se me llenó de espigas y de trigo, fruta de amor, amorosamente dulce el amor, fruta de amor, amorosamente dulce el amor. Mas mi forma de amarla creció de tal manera que la sentí en mi jaula prisionera, y se me llenó la piel de nocturnos sobresaltos, hasta que una mañana desperté sin su risa y sin su canto, solo un adiós dibujado por sus alas. La mujer que yo amaba me dejó olorosa plumaje la esperanza. Y sus manos entreabiertas, dejando escapar la arena, y se entreabría mi piel, dejando escapar la pena. Y su cuerpo tembloroso hizo música la queja del mundo maravilloso que me dio y no me deja. Yo quise amarla libremente, como se aman el árbol y la brisa. De su piel quise hacerme una camisa para todo este frío, para toda la vida sin el cariño mío. A la mujer que yo amaba la desconocía de regreso después de un largo viaje, donde no hubo un mes de mayo sin las dos rosas azules de sus ojos, sin sus manos. La mujer que yo amaba me dejó olorosa plumaje la esperanza. Hasta que un día, no sé si fue la brisa o el golpeteo espantoso de mi rabia que hizo que mi ventana se cerrara para siempre por la mujer que yo amaba. Y Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Acaban de escuchar Frutal el Amor, otra de las canciones de nuestro Ali Primera. Estábamos hablando aquí con los invitados acerca de esa maravilla, esa capacidad de Ali Primera, además de todo, de reconocer a nuestros más importantes referentes populares, culturales. Cómo le dedicó canciones a Armando Reverón. En esa misma canción Armando Reverón, cómo le rinde cuentas a Bárbaro Rivas también, a César Rengifo, a Don Pío Alvarado, Luis Mariano Rivera, el propio Simón Díaz, forma parte de toda esa cofradía de personajes que pasaron también por la voz y la pluma de Ali Primera, ¿no? Bueno, y aquí nosotros seguimos en la conversa con Carolina Brito y Luis Emeterio González, voceros de la Fundación Claudio Perna, en nuestro programa Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Claro, nosotros cometimos el error de pensar de que aquí todo el mundo tiene que saber quién es Claudio Perna. Y bueno, empezamos a hablar de Claudio como quien está hablando con la familia. Y creo que es conveniente que recordemos y le informemos a nuestros usuarios y a nuestros usuarios, los que no conocen a Claudio, que Claudio Perna fue un artista, estos llamados artistas integrales, ¿no? Podemos decirle conceptual. Sí, pudiera ser un artista conceptual. Fue un hombre que no tuvo límites. No, él, todo lo que le interesaba, tenía esa curiosidad que es muy propia, bueno, yo creo que de aquellos que tienen verdaderamente ese espíritu creativo, ese espíritu de los artistas. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Ese es el espíritu que se consigue, por ejemplo, en Aquiles Nazoba. Cuando uno lee las prosas de Aquiles Nazoba, la curiosidad con que Aquiles buscaba o trataba algún tema de que fuera de su interés, cómo iba escudriñando. Y eso era lo notable de Aquiles, que es lo notable también de Claudio Perna. Claudio Perna fue pionero del cine Super 8 en Venezuela. Para los muchachitos que no saben lo que es el cine Super 8, el cine Super 8 era un formato de cinta de cinematográfica que era más pequeña que el cine de 35 milímetros, que era el cine para hacer las películas, los largometrajes. Después estaba el de 16 milímetros, que era el que se utilizaba para hacer, por ejemplo, mediometrajes. Y después estaba el Super 8, que era como la cinta casera, antes de que existieran las cámaras digitales y todas esas cosas para poder y las cámaras de video, para poder dejar un registro en imagen en movimiento. La gente compraba las camaritas de cine Super 8, y Claudio Perna hizo arte con el cine Super 8 antes de que después se desarrollara en este país un movimiento importantísimo a finales de los años 70, que fue el movimiento de los festivales de cine Super 8. Claudio Perna fue Premio Nacional de Cultura, Mención Fotografía en 1994, y Premio Nacional de Cultura en Artes Plásticas en 1995. Trabajó, experimentó con las fotocopiadoras cuando aparecieron las primeras fotocopiadoras, experimentó con la diapositiva, experimentó con la Polaroid también, ¿no? O sea, fue uno de estos artistas verdaderamente inquieto. Además, no solamente eso, fue geógrafo, y dentro de sus conceptos, de los muchos conceptos que él trabajó en el arte, trabajó el tema de la soberanía, el tema del territorio, porque eso formaba parte. O sea, él era no solamente como geógrafo, ya cumplía una casi que una acción artística, y lo hacía con la intervención de esta cartografía, con la intervención de mapas, todo esto. Y además de todo, bueno, los que fueron sus alumnos en la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela sabían que no era precisamente ortodoxo en su forma de dar clases. Tenía un aspecto pedagógico importante. Pero entonces vamos a hablar ahora un poco de, en primer lugar, el léxico perniano. Carolina Brito es autora de un ensayo muy importante. Creo que aquí tenemos que la aparición del número 7 del Encarte Nuevo Orden Informativo del año 2018, ¿no? Este ensayo que se llama Léxico Perniano, donde tú desarrollas allí toda una serie de conceptos que manejaba Claudio Perna. ¿En qué consiste eso del léxico perniano? Vamos a ver el léxico perniano en la exposición que se va a inaugurar este próximo 1 de noviembre. Bueno, en efecto, Ignacio, el léxico perniano responde a una investigación mayor que está ahorita en proceso y que, por supuesto, vamos a tener una muestra en esta exposición Escrito con Luz, pero bueno, que su desarrollo prácticamente se inicia en el año 2016-2017 a propósito de esa exposición que tú mencionabas hace poco que hicimos en la Biblioteca Nacional de Memoria y Archivo Vivo. En esa oportunidad tuvimos ese espacio, pues también estratégico, para presentar un extracto de esta investigación que responde a un planteamiento lexicográfico inscrito dentro de lo que es la disciplina de la lexicografía, que pretende visibilizar y recoger el mundo lexicográfico, el mundo lingüístico de este creador venezolano que fue Claudio Perna. La obra de Claudio Perna, recordemos que no es una, que es una obra transversal a todas las áreas y a todas las disciplinas. Él no creía en la hiperespecialización, sino más bien creía en la integración de todas las áreas posibles y de nosotros también como hombre ocupante de la tierra. Entonces, en la obra de Claudio Perna, en hurgando el archivo que se encuentra en la Fundación Claudio Perna y posteriormente haciendo una incursión en el Archivo Audiovisual de Venezuela, que recordemos a nuestros usuarios y usuarias que Claudio en el año 95 donó gran parte de su obra creativa a la Biblioteca Nacional, donó más de 11.000 piezas precisamente para que la biblioteca la pudiera conservar, la pudiera mantener y se generara también un espacio en la biblioteca también de investigación y de difusión de su obra, un resguardo de su obra. Entonces, en ese contexto de los archivos, tanto de la fundación como el de la biblioteca, pues pudimos reconocer en esa obra de Claudio un tesaurus. Pudimos reconocer un diccionario oculto, lo que llaman un diccionario oculto, porque realmente para Claudio el tema de la palabra era fundamental. Claudio logró integrar lo visual y lo verbal en sus propias palabras y generó con ello una riqueza léxica, no solamente en la resemantización de palabras, por supuesto, ya existentes, sino también en la creación de nuevas palabras de acuerdo a su mundo creativo, a su mundo perniano, con su propio nombre. Entonces, claro, ahorita en la exposición vamos a encontrar una riqueza de acepciones, una riqueza de conceptos que él tenía sobre el tema, por ejemplo, de la foto. Son teorías, hay incluso poesía en esos conceptos, en esas acepciones. Hay referencias del país, hay referencias de él mismo como partícipe o como protagonista también de ese universo, y desde el punto de vista de la lingüística, me parece que es un aporte valioso para nuestro país, para el español de Venezuela en su tiempo, y que él hizo desde su idiolecto como creador, hizo un aporte pues al país en ese campo de la lingüística, y me parece importante y necesario que nosotros podamos recoger esas palabras, esa fraseología simple, hay complejas, que él logró resemantizarlas a un campo conceptual. Bueno, Ignacio, como estamos tratando de enderezar las cosas, ¿no? Primero, reconocemos que no habíamos hablado de quién era Claudio Perna. Hemos hablado de ustedes dos, de Luis Emeterio y de Carolina, y hemos hablado de la Fundación Claudio Perna. Pero, ¿cómo nace la Fundación Claudio Perna? Bueno, la crea el propio Claudio. Primero, con un espacio de arte y ecología que se llamó Radar, donde durante 10 años se desarrolló un trabajo extraordinario donde no se ponía el sol, porque es decir, estamos iluminados por la creatividad, pero además no se apagaban las luces porque era trabajar constantemente por la urgencia que tenía Claudio, porque sabía que le quedaba poco tiempo, porque además de ser un creador muy apasionado, era una persona que vivía intensamente. Se volvió loco varias veces. Claudio era una persona que vivía en la desmesura y él murió a los 58 años, 59 años, o sea, muy joven, que le dio pues ventanas, abrió ventanas para el arte del siglo XXI, y eso es lo que nosotros estamos tratando de mantener, porque él creó, ideó pues lo que sería su fundación, y nosotros el legado de Claudio lo hemos preservado con, para que las nuevas generaciones comprendan exactamente cuáles eran todas esas aperturas de ventanas que Claudio le dio al mundo, y que nosotros estamos comprometidos. Primero Flérida, que su esposa decidió pues darle cuerpo pues a esa fundación que Claudio ideó, y luego con el equipo que se ha ido sumando, nosotros los que tuvimos un momento determinado en la vida de Claudio y otros que se han sumado en el tiempo, estamos con la responsabilidad de que esa preservación de esa memoria se mantenga y se divulgue. Esa es la tarea. ¿Se sentía Claudio Perna un autor incomprendido? Digo porque él tiene esta frase que dice, solo espero una segunda mirada a la luz del siglo XXI. Pareciera como que es que la primera mirada no fue completa, o no llegó a sentirse él absolutamente comprendido o acompañado en su postura estética. Bueno, sí, acordémonos que estamos hablando de la parte del siglo XX. Estaba muy contaminada por un conjunto de elementos, normas, visiones, y que estábamos metidos en un mundo, digamos, en una sociedad de consumo, pero también estábamos en una sociedad mediatizada, y Claudio estaba por delante del tiempo. Entonces la preocupación de Claudio era que fuera interpretado en su dimensión, porque aunque había muchos eventos, Claudio preveía que todavía su tiempo no había llegado. De hecho, cuando él recibe el Premio Nacional de Fotografía y posteriormente el de Artes Plásticas, él dice, yo soy un artista no oficial, o el único artista no oficial reconocido por la oficialidad. O sea, él iba siempre contracorriente. Entonces, esa visión de no ser entendido no era como una constante, porque él estaba metido en todos los escenarios, sino la necesidad de que lo interpretaran bien, de que le dieran una profundidad a su conocimiento. Y a propósito de esa pregunta tuya, Ignacio, en uno de los documentos que hemos revisado sobre Claudio escribió mucho también sobre su propio pensamiento y sobre su propia obra, temiendo que en este tiempo del siglo XXI él fuese analizado por la crítica convencional de una manera convencional. Era algo que a él le preocupaba y quizás hasta le atormentaba mucho, porque él iba siempre contra la corriente, o sea, iba contra los cánones establecidos, y él temía eso. Esa segunda mirada también quizás es como que llamando también a pues que veamos distinto, que lo veamos distinto. Bueno, Claudio Pernas gestó su obra con visión de futuro, pensando en los hombres y mujeres del mañana. Ellos son los niños y niñas de hoy. Así que hoy nos preguntamos... ¡Qué leen los chamos! Hola, me llamo Marco y a mí me gusta el libro de sombras. Gracias, Marcos. ¿Te da miedo cuando se apagan las luces? ¿Crees que monstruos espeluznantes acechan en las sombras? Entonces te sorprenderá saber cuánto puedes divertirte con las sombras de los objetos más comunes. De eso se trata Sombras, un cuento de Bárbara Lee que cuenta la experiencia de una niña que, armada de una linterna, se dedica a jugar y a crear figuras en medio de un cuarto sin iluminación. Con este cuento, descubrirás que el principal juguete de todo niño o niña es su imaginación, que ilumina cualquier espacio para hacerlo un sitio de aprendizaje y crecimiento. Gracias, Satia, por compartir esta reseña. Y bueno, y continuamos aquí hablando con Carolina Brito y Luis Emeterio González sobre Claudio Perna. A propósito de la inauguración de esta exposición que tienen preparado la Fundación conjuntamente con el Museo de Bellas Artes, la Fundación Museos Nacionales, que se va a realizar el primero de noviembre, este viernes, primero de noviembre, ¿a qué hora? 11. A las 11 de la mañana. Y la exposición se llama... Escrito con luz, foto pura de Claudio Perna. Foto pura de Claudio Perna, ¿no? Con respecto a esta exposición específicamente, ¿cómo nace? esta exposición. Es decir, porque hablamos que hace 2 años ya se hizo una exposición importante sobre Claudio Perna, sobre un aspecto de Claudio Perna que tiene que ver con su archivo, y ahora vemos esta exposición como para mostrar el aporte de Claudio Perna a la historia de la fotografía venezolana, ¿no? ¿Cuál es su papel dentro de eso? ¿O qué papel jugó él dentro de la historia de la fotografía venezolana? No solamente como investigador de la historia de la fotografía venezolana, sino como parte de esa historia, ¿no? Correcto. Bueno, Claudio Perna es una mina, es un tesoro por descubrir. Claudio experimentó toda su obra creativa y es un artista por descubrir. A pesar que sabemos que Claudio Perna recibió el Premio Nacional de Fotografía en el año 94 y el de Artes Plásticas en el 95, fue de alguna forma reconocido su trabajo por la oficialidad. Es un artista que el Estado venezolano, que nosotros tenemos una deuda en cuanto a que se tiene que seguir indagando e investigando. Y por supuesto que el tema de la fotografía es un tema todavía abierto por descubrir, como decía inicialmente cuando comenzamos el programa. O sea, Claudio realizó kilos y kilos de fotografías en sus propias palabras, ¿no? Esta frase la vamos a ver en uno de los blogs Caribe que van a estar expuestos en la exposición. O sea, él realizó kilos y kilos de fotografía, y en esos kilos y kilos logró hacer una selección de sus fotos puras. Fueron unas 2.700 aproximadamente que él entregó a su esposa Flérida con un fin de difusión y un fin divulgativo. Entonces, un poco el origen de esta exposición. Pues nosotros con esa deuda de realizar esta exposición, entonces comenzamos a indagar, comenzamos a acercarnos. Importante también mencionar a Rodrigo Benavides, que fue la persona también que estuvo con nosotros inicialmente en este proyecto y que finalmente hizo el copiado de manera analógica de estas fotos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se fue fraguando, se fue consolidando el proyecto hasta que logramos también hacer como una empatía ahí con el Museo de Bellas Artes, que es donde vamos finalmente a mostrar pues esta exposición. Entonces, Luis, ¿puede decir? Son 28 imágenes de 2.700. 28 imágenes, imagínense cuántas están todavía resguardadas. Son negativos que Claudio acumuló, guardó, acarició y resguardó para la historia, y que apenas nosotros estamos tocando este pequeñísimo, momento, espacio de Claudio. Vamos a ver la punta del iceberg. Absolutamente así, y nos queda todavía mucho tiempo para seguir hurgando toda la riqueza que hay en esos documentos. Bueno, lamentablemente llegamos ya al final de esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos a Carolina Brito, Luis Emeterio González, por acompañarnos en esta conversación sobre la obra e influencia de Claudio Perna. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que Biblioteca Viva se transmite gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Néstor Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles, en nuestro querido amigo Jean-Pierre Ramírez. En los controles, en los micrófonos, quienes estuvieron, el placer de hablarles, Vladimir Quintana e Ignacio Barreto. Sí, así es, los invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Despedimos a nuestros invitados, despedimos también nuestro programa escuchando del maestro cantor Ali Primera, La piel de mi niña huele a caramelo. Por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Chao pues. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo.